Dilo con tus propias palabras. Bienvenido, Señor. Bienvenido, amado mío. Dilo con voz alta. Bienvenido, amado mío. Así es. Bienvenido, Señor. Aleluya. Levanta tus manos y di una vez más: bienvenido, Señor. Oh, bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No me ruegues que me aparte de tu lado, donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será